el corazón, Señor. Limpia mi corazón, Señor, pues tú eres el agua preciosa. Purifica mi alma con tu amor. Agua viva,